Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, ¿voló contigo? Bien, Jorge, y desde los Puentes de la Barra nos hemos venido hasta Maldonado. Te cuento, allí no, que había quedado el pendiente de la posibilidad de poder hablar con alguno de los ingenieros, obviamente que no, que es tarea difícil, realmente, los ingenieros que están trabajando allí de SACEM. Hay mucho movimiento, hay que tener mucha precaución a la hora de circular, y si no está previsto que tengan sí o sí que ir por ese lado, la verdad es que es preferible que no lo hagan, por lo menos en estos horarios pico, que son la mañana, el mediodía y las 5 de la tarde, porque si no se complica realmente el tránsito. Bueno, de ahí te decía, nos vinimos hasta Maldonado, estamos una vez más con Malena Cuenca, de esta red solidaria de trabajadores de Punta Shopping. Hay dos redes ahora, entonces vamos a aclarar que esta red es la red que nosotros decíamos ayer, lo hablábamos ayer, empezó como así, media tímida y casi inmediatamente de lo sucedido así, allí en Punta Shopping, y lo mirábamos y decíamos, bueno, ¿qué viabilidad tendrá? Pues bien, ayer también lo comentaba, realmente ha sido muy, muy fructífera toda esta participación de estas trabajadoras y trabajadores de Punta Shopping que se han unido en pos de colaborar, de ayudar y de estar presente para sus compañeros allí de Punta Shopping ante esta situación tan difícil que les toca vivir a todos. Estamos aquí una vez más porque hoy se entregan canastas, estas canastas que realmente da gusto ver cómo vienen a levantar, y además esta red que tiene previsto espectáculos varios para poder seguir juntando fondos para la entrega de no solo alimentos, sino ahora hablaban también de pañales, y bueno, y hacemos un pedido antes de ir a la nota con Malena, si algún odontólogo está escuchando y quiere dar una mano también a trabajadores, en forma honoraria, obviamente, ¿no? Porque está difícil la situación. Si hay algún odontólogo, hay una necesidad urgente de atención, por tanto, hacemos este llamado antes de la nota. Ahora sí, agradecemos a Malena y las compañeras que están acá presentes. Micaela Cuello, ¿qué tal? Buenos días a todos. Están hoy conmigo Micaela Cuello y Verónica Techera, que son compañeras, son parte de este equipo que es la Red Solidaria. Bien, ahora sí, Malena, yo ya adelantaba varios de los temas, porque nosotros además hacemos ese seguimiento paso a paso de lo que ustedes van haciendo. Contale a Jorge y la audiencia cuántas canastas se van a estar entregando hoy y de qué manera ustedes han logrado juntar todos los insumos. Bueno, buenos días a todos, a los que nos están escuchando y ustedes ahí también en el piso. Bueno, hoy estamos entregando cerca de 100 canastas entre frutas y verduras, alimentos no perecederos y artículos de limpieza a las familias que lo necesiten y lo requieran, y vamos a estar entregando pañales para los bebés. Y bueno, y esta red que va teniendo un lindo comienzo, son dos entregas que llevamos con hoy, dos entregas de canastas, llevamos 3 meses recolectando, sentándonos a hablar, pidiendo ayuda, y creo que estamos teniendo unos, no final feliz, pero sí un lindo fruto de lo que son estos 3 meses. De toda esta gente que está agrupada, estos trabajadores que están agrupados, ya hay algunos, o tú me dirás, ya están trabajando, o por lo menos es lo que la movida que vemos allí en Punta Shopping. ¿Es así? ¿Qué pasa con estos trabajadores que hoy ya comienzan a su tarea nuevamente, siguen necesitando de la red? Bueno, hay todo tipo de casos. Tenemos gente que el shopping ha reactivado el empleo o han hecho rotación, lo que es la empresa Maristey, que es Punta Shopping, hacen una rotación de empleados, entonces le dan oportunidad a cada uno de poder estar trabajando y entran y salen de ese seguro, que es lo que permite este seguro especial. Hay gente que, bueno, está el cambio Indumex, está el Hábitat, que hoy están en funcionamiento. Sabemos que hay locales que están funcionando, de repente en otros lugares se han mudado, está Gorlero, Calle 20, está muy lindo hoy en día porque se está rearmando de locales que bueno, que tienen que funcionar, tienen que facturar, y bueno, y han retomado algunos de los empleados, no su totalidad. Y otros, bueno, han tenido que, digo, ante la preocupación de lo que es los gastos de mes a mes, han tenido que salir a buscar empleo, agarran trabajitos, como le llamamos, changas, o de repente con esta facilidad que BPS nos plantea de poder trabajar en paralelo, en blanco, también están buscando trabajo. Jorge. En algún momento, en conversaciones anteriores, ustedes planteaban la dificultad de no tener información de cómo se van avanzando en todo esto, ¿verdad? ¿Se ha mejorado ese aspecto? No, en realidad lo que tenemos, hoy en día los empleados en realidad necesitan información de BPS o Ministerio de Trabajo, creo yo. No tanto de los empleadores, o sea, los locatarios del shopping o el shopping, porque bueno, escapa a ellos, esa es la preocupación de hoy, es volver a poner en pie ese Punta Shopping, y quienes nos tienen que responder a nosotros es el Ministerio de Trabajo y BPS, con los distintos errores o no que puedan tener desde las empresas para la información que le brindan a BPS, o de BPS con errores típicos que tienen de números, de errores X, que hay que solucionar. Eso se están viendo, tenemos el apoyo de BPS y el contacto directo como para plantear esos problemas. Y sí sabemos, que me parece que no es menor comentar al aire también, que tengo entendido hay unos poquitos casos de un local de Punta Shopping que aún no manda a seguro de paro especial a sus empleados. Eso nos preocupa hoy. Hoy tenemos 4 chicos de un local de comidas, del patio de comidas, que no se está haciendo cargo de este seguro de paro de esos empleados. Le preguntan, le plantean la preocupación y la empresa no se está haciendo responsable de esos empleados. Después, la verdad, yo lo único que puedo hablar desde la red, que se ha armado un grupo hermoso, está funcionando, hoy no hay dudas en lo que es BPS y Ministerio de parte de los que sí estamos en seguro de paro. Ahora, discúlpame porque hay algo que no me cierra. Sí. Vos me decís que ustedes lo que esperan son respuestas de BPS y de Ministerio de Trabajo sobre el futuro de cómo sigue esto, pero en definitiva, quienes saben eso son los propietarios de las empresas, ya sea de Punta Shopping, de las empresas que están instaladas dentro de Punta Shopping o de la propia tienda inglesa. Sí, sí, eso por un lado, déjame terminarte mi planteamiento, así nos entendemos bien. Mejor, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, vos haces reclamos puntuales de algunas empresas, pero ustedes tienen línea directa con el representante de los empresarios en el directorio de BPS, con José Pereira. ¿No han intentado a través de José Pereira solucionar esos temas con esas irregularidades que ustedes mencionan de algunos de los empresarios? Bueno, con respecto a la preocupación de lo que es reactivación del shopping, entendemos que son unos cuantos meses para volver a activar ese Punta Shopping. Al habla sobre el espacio abierto que Punta Shopping habló hace un tiempo atrás, hoy no hay noticias, no hay comunicación, y no hay comunicación con parte del shopping. Por eso yo aclaraba, entiendo que la preocupación de ellos hoy es levantar lo que es Punta Shopping. No, en realidad los empleados hoy lo que necesitan es una respuesta de BPS y Ministerio, porque sabemos que vamos a estar en este seguro de paro especial por un largo tiempo. Entonces creo que la respuesta por parte de los empleadores sería, bueno, ¿qué día los va a reactivar o qué días los puede volver a llamar para continuar con su labor? Está bien, sería la única comunicación que hoy podrían tener. El shopping hoy no puede estar con esos locales abiertos. Y con respecto a la comunicación con José Pereira, sí tenemos el apoyo de José Pereira, pero acá es puntualmente una empresa que no se está haciendo responsable de los trabajadores que tenía o que tiene, porque siguen siendo de ellos, y en realidad el Ministerio de Trabajo, a quien fuimos a golpear las puertas, como para asesorarnos qué se podía hacer de acá en adelante. La empresa lo que le responde a los compañeros que están buscando una mejor solución, y hoy en realidad tienen derecho a esos compañeros de estar en ese seguro de paro especial. No entendemos por qué la empresa toma esa medida o deja en una nube sobrevolando buscar una ayuda cuando no se están haciendo cargo de lo que es este mes para esos empleados. Bien, está claro. Gracias por la charla, muy amable. No, por favor, que pase bien. Bien, nosotros sabemos, Jorge, que allí no tenemos más tiempo. Vamos a cerrar, pero sí vamos a hacer difusión a través de nuestras redes de los eventos que se están preparando también para recaudar fondos. Ahora cerramos. Dale. Chau, chau. Gracias, chau, chau.